Hola mundo, ¿qué tal? Bienvenidos a El D20, un podcast en el que vamos a hablar de literatura fantástica, ciencia ficción, juegos de mesa y juegos de rol en rasgos generales. Es decir, luego habrá días que hablemos, nos salgamos del guión un poquito y hablemos de otras cosas, pero sobre todo fricadas, lo que más, fricadas completamente. Bueno, lo primero de todo, presentarme. Yo soy Raúl. No voy a estar aquí solo, voy a estar con Mario. Hola, hola, ¿qué tal? Y en principio vamos a ser los dos compañeros en esta nueva aventura. Y digo en principio porque esperamos que el equipo se amplíe. En un par de meses creo que contaremos con por lo menos uno más. Y nada, antes de empezar nuestra primera aventura en este mundo del podcasting, espero que no seáis muy malos con nosotros y nos deis mucha caña, ya que va a ser nuestro primer episodio piloto, por así decirlo. Vamos a presentarnos un poquito los dos. Y nada, a ver, Mario, ¿cómo te metiste tú en el mundo friki? Bueno, pues yo tendría que remontarme a mi más tierna infancia, cuando con mi Super Nintendo empecé a jugar a RPGs míticos por aquella época, como el Terranigma o Secret of Evermore, y luego ya me metí más de lleno en el tema leyendo fantasía. Creo que El Hobbit fue de mis primeros libros que me leí. Luego me aficioné mucho a la ciencia ficción y más adelante, en la adolescencia, vinieron los juegos de rol, esas partidas con los amigos que duraban meses y meses. Y no sé, pues yo, tú cuéntame. Pues yo la verdad que también coincidimos en El Hobbit, aunque no fue en literatura fantástica como novela, pero sí como cómics. Es decir, lo primero que con 10, 12 años, es decir, los tres cómics que hay por ahí rondando todavía del Hobbit. Pues eso no los he echado al ojo yo. Sí, sí, fue lo primero, porque recuerdo que uno de mis vecinos empezamos a jugar al Señor de los Anillos, el básico, con dados de 6, las fichas de personaje, pues de una cuarta, ¿sabes? De no un folio como son ahora, o 4 o 5 folios, no, ¿sabes? En un folio entraban 5 hojas de personaje, ¿sabes? Sí. Y nada, y eso sobre todo de literatura fantástica. Luego ya empecé a leer a Salvatore en Mundos Olvidados con el Elfo Oscuro y demás. Y, hombre, por supuesto, a Tolkien con El Señor de los Anillos. Y empezamos a jugar a más juegos de rol, al Dungeon, juegos de mesa, al HeroQuest. De todo en general, y ciencia ficción igual. Yo recuerdo los primeros pasos de ciencia ficción viendo a mi padre un día sí y otro también con La Guerra de las Galaxias. Sí, hombre, La Guerra de las Galaxias. O Star Trek, es decir, me acuerdo la serie de Star Trek que la odiaba, lo siento mucho para todos los Trekkies del mundo, pero de pequeño la odiaba. Ahora veo hasta las películas, o incluso decir que a lo mejor hasta la serie he podido llegar a verla y digo, joder, pues no sé por qué, pero de pequeño me aburría, vamos, enormemente. Pero bueno, ¿sabes? Es decir, tampoco. Esos fueron los inicios hacia el lado oscuro, ¿sabes? Más o menos. Luego, poco a poco, es decir, más juegos de rol que otra cosa, vampiro también y demás. Es decir, he ido tocando todos los palos. Yo, el rol, la verdad es que básicamente hemos jugado al Señor de los Anillos, le tenemos muy trillado. Y luego el Rolemaster Fantasy, ese ha sido la última adquisición y llevamos unos añitos jugando y la verdad es que es demasiado complicado porque son muchísimas tablas y, como tú dices, hojas de personaje de 5 personajes, de 5 folios en los que al final no sabes ya las habilidades que tienes. Y ahora estamos con el Warhammer Fantasy, que es de otro tipo. Bueno, no sé, no terminamos de hacernos a él, pero yo es que sigo con el me sigue gustando mucho más el mundo de Dungeons and Dragons. Yo no, me tienes que iniciar en ese mundo porque no, pero bueno, sabes, es decir, y nada, y hoy pues para empezar os vamos a hablar de de un libro que salió el 28 de octubre. Seguramente conozcáis ya al autor, a Patrick Rothfuss. El libro se llama Música del Silencio y es una novela cortita de unas 145 hojas más o menos, ¿no? Más o menos, sí. Y nada, que narra, pues por así decirlo, la historia de uno de los personajes que más ha llamado la atención en su trilogía base del Asesino de Reyes, que es que aunque está incompleta, es, pues no sé cómo decírtelo, ¿sabes? Es decir, es uno de los personajes que más llamó la atención. Sí, es un personaje que a todos gusta y que tiene algo distinto, algo especial. Es Auri. Pero bueno, antes de nada, vamos a empezar hablando de Patrick un poquito por encima. Es decir, para el que no lo conozca, yo creo que casi todos los que estamos más o menos en el mundo les vamos a conocer, o ya sea por un poquito o algo, pero al principio vas preguntando por ahí a gente y oye, ¿y te suena el nombre del viento? Sí, sí, hombre, claro, cómo no, ¿sabes? Es decir, que tú piensas que no va, que la gente que no le conoce tanto y tal, igual, pero sí, es decir, pegó muy fuerte. Directamente fue el número uno en ventas según salió, creo, en Estados Unidos. Y hombre, dice, a este hombre hay críticas de como dices tú, del Times o de algunos medios reconocidos, como le llaman como el heredero de Tolkien, ¿sabes? Es decir, en narrativa. Aunque yo la diferencia la veo en que este libro también le puede gustar a cualquiera que no esté metido en el mundillo de la fantasía, porque trata unos temas, te habla de la vida de... ¿De cuál? ¿De la trilogía, dices? ¿De El Asesino de Reyes? Sí. Le puede gustar a cualquiera, eso no... La fantasía es algo más, claro que hay bichos raros y hay magia y... Pero tiene algo más, te cuenta su vida, su... no sé. Hombre, sí, te va... Coges a... En el primer libro, que se llama El Nombre del Viento, empiezas prácticamente... No desde que nace el personaje, no, pero casi es un niño en su más tierna infancia. Y sí, la verdad que vas creciendo con él y le coges cariño a todo su alrededor, como el que dice. Y nada, bueno, pues sobre antes todo... Antes de seguir, ¿cómo pronuncias tú al personaje? Quoth. Porque te lo dicen, ¿no? ¿Cómo pronunciarlo en algún momento? Yo lo llamaba Coce y me costó luego... Sí, tiene su truquillo, ¿sabes? Como aquel, ¿sabes? Hombre, ahí jugó un poquito con las cosas, sí. Patri, ¿sabes? Vamos a ponérselo un poquito difícil al lector. Nada, pero bueno. Pues Patrick Rothfuss, la bibliografía de este señor consta de la trilogía del Asesino de Reyes, de la que estábamos chapurreando un poquito ahora, que tiene El Nombre del Viento, El Temor de un Hombre Sabio, y el tercer libro que todavía no ha salido y esperemos que salga en años venideros, por no decir esperemos que en el 2015... Ya, sí. Que supuestamente se llamará Las Puertas de Piedra, supuestamente, porque no hay nada oficial, no es el título provisional, pero este hombre da mil vueltas a las cosas antes de hacerlo todo oficial, o sea que... Luego lo que está es la música del silencio, que es del que os vamos a hablar más adelante, salió el 28 de octubre, como ya he dicho. Es una novela cortita, comparando con las otras dos que nos tiene acostumbrados, ¿sabes? Es decir, que una creo que era en torno a las 900 hojas, el Nombre del Viento, y El Temor de un Hombre Sabio unas 1200, ¿no? Más o menos. Sí. Luego también hay un relato corto de unas 68 páginas llamado El Árbol del Relámpago, que también trata sobre uno de los personajes, también podemos decir, míticos de la trilogía. De uno de sus, por así decirlo, de su ayudante. De Bast. Bast. Pero bueno. Y luego tiene otro libro. Que bueno, decir, podríamos decir que es un cuento para adultos o un cuento para todos los públicos, ¿sabes? Sí. Que Las Aventuras de la Princesa y el Señor Fu, que bueno, ahí tiene su gracia, no está mal. Y nada, y yo creo que vamos a empezar a hablar un poquito de Del la libro música, que sí, no, del la libro de la música música del Silencio. silencio. ¿A ti qué te pareció? A ver, cuéntanos, Mario. A ver, intentaré contaros sin hacer Sin hacer spoilers, spoiler. no vamos a reventarle a nadie el libro que quiera leerlo. Lo cual es un Pues poco a mí difícil. me pareció un libro Raro, raro, raro. O sea, desde que para raro, empezar. raro de cojones. Es un libro. Raro y adictivo, ¿eh? Sí, Ojo. engancha. O sea, tiene algo que engancha. Es esa forma de escribir que tiene Patrick Rothfuss y el personaje de Auri con sus. No sé cómo decirlo, es que Rarezas, sus rarezas, ¿sabes? Es decir, sí. es ra rarezas, paranoias. Paranoias, está Es loca, tiene un que problema mental o si, es si que no. ve más allá que el resto del mundo, no Si no sé. os habéis leído todavía La música del silencio, pero si habéis leído cualquiera de los otros dos, pues sabréis de lo que estamos hablando, ¿sabes? De sus rarezas, de Auri, De en hecho, y esto general. ya lo advierte en el prólogo el autor, si no habéis leído los dos primeros libros de Crónica del Asesino de Reyes, no cojáis este, porque no es una buena forma de empezar a conocer al autor, porque no os enteraríais de nada. Pero completamente, ¿sabes? Es decir, incluso si has leído los otros dos y ha pasado un tiempo, como me ha pasado a mí, es decir, que hace pues unos 2 años que más o menos leí El Yo temor de un hombre igual. sabio y he enganchado este por banda ahora, al principio me iban pegando palos y no sabía de dónde venía, ¿sabes? Es decir, no, entre que no recordaba casi las cosas, mal hecho por mi parte, pero entre que no las recordaba Son muchas fricadas en la cabeza para recordar todas. Y no, pero al final sí, ya va, te haces memoria y vas cogiéndolo y vas diciendo, ah, amigo, vale. Pero advertimos, es raro. Bueno, lo advertimos nosotros y lo advierte él, ¿sabes? Porque Sí. las últimas 30 páginas del libro, más o menos, o 20 páginas del libro, es una nota final del autor, que no tiene nada de desperdicio, ¿sabes? Es decir, porque yo No. me he reído con la nota, ¿sabes? Es decir, me hizo mucha, pero mucha gracia. Y ya ahí él incluso pide hasta perdón por si no te ha gustado el libro, más o Sí. menos, viene a decirlo. Pero la verdad es que sí gusta, es decir, tiene algo el libro. Sí, tiene. No sé. Eso es. No sé, es La decir, te dulzura de engancha. Auri, la. No sé. Es que es como muy dulce, pero un dulzor amargo, ¿sabes? Es Sí, decir, notas que hay. hay algo ahí detrás que no. Sí. Esconde, o que dices, aquí tiene que haber algo más, es decir, esto no puede ser solo, esto no es fachada, aquí hay algo más, no puede ser. Pero desde la primera palabra, en realidad, te metes de lleno En la prácticamente subrealidad, en la surrealidad completamente, ¿sabes? Es totalmente. decir, empiezas, sobre todo cuando empiezas a recordar ya las cosas de los otros libros, y vas diciendo, vas despejando dudas, lo cual es una putada, bien dicho, ¿sabes? Es decir, porque vas despejando dudas y cada duda que despejas te abre siete más. Sí. O sea, yo he terminado el libro con muchísimas más preguntas para mí De de las las que que da tenía al respuesta, principio, sí. ¿sabes? Es decir, no, si vas buscando respuestas, no las vas a No, encontrar, ¿sabes? ninguna. Es decir, vas a encontrar muchísimas más, pero muchas más preguntas todavía, ¿sabes? Vas a decir, pero ¿por qué? ¿Por Sí. qué? ¿Por qué nos haces esto, Patrick? Pero bueno, ¿sabes? Es decir, luego la portada está chula, ¿sabes? Sigue el mismo tipo de portada de los demás, de los otros dos. Y bueno, no está mal, es decir, el libro en tapa dura, lo cual creo que además solo ha habido esta edición en tapa dura, Sí, no han sacado ni de de la bolsillo de editorial Plaza y momento ni nada. Janes. La misma editorial, sí, claro, por supuesto, Plaza y Janes. Sale baratito el libro, Sí, también es unos importante. 12 euros creo que costaba, Sí, 11,90, 12, 12,90, sí, por ahí sí. más o menos, ¿sabes? Tampoco. Merece la pena, ¿sabes? Es decir, merece la pena Sí. por 12 euros te pasas unas cuantas horas entretenidas, ¿sabes? Porque bueno, es decir, como os hemos dicho, son 145 hojas, de las cuales unas 20 es la nota final del autor. Y entre medias hay alguna que otra ilustración, o Sí, sea la que verdad, las ilustraciones, pues la están. verdad es que están bien, ¿sabes? Es decir, hay algunas que no sabes identificar De exactamente dónde viene, sí. el qué es, Pero bueno, ¿sabes? Es decir, no. No está mal. Y bueno. Hay una parte de lo que hemos estado hablando, de la nota final del autor, que bueno, yo creo que os la voy a leer, ¿sabes? Es decir, no considero spoiler, al ser la nota final, es decir, no te jode nada de la novela, pero sí te hace de pensar un poquito en lo que es el libro, ¿sabes? Pues Patrick, más o menos, nos define su libro o su novela corta sobre Auri. De esta manera, no hace lo que se supone que debe hacer. Un relato tiene que tener diálogos, acción, conflictos, tiene que tener más de un personaje. Dice, lo que he escrito es una viñeta de 30.000 palabras. Eso es más o menos lo que nos lo dice en una de las partes de la nota final del autor. Y, carajo, es que es verdad, completamente, ¿sabes? Es decir, sí tiene, es decir, sí que puede llegar a tener acción. Sí, No vamos a hacer eso spoilers, está, ¿sabes? sí. Pero no acción Como como tal, como otro. estamos acostumbrados, ¿no? Lo que sí es que rompe con todos los clichés de literatura fantástica, ¿sabes? No. No habéis leído nada igual, No, ¿no? no, no. Es Pero bueno, completamente pero todo distinto. viene de la mano de Auri, ¿sabes? Es decir, quien ya conozca al personaje de Auri, pues se puede hacer una idea. Si vas a comprar el libro y ya sabes que va a ser un relato sobre Auri, pues bueno, ¿sabes? Es Sí, decir, está es un bien. libro. Se Juega basa mucho con. en que me hace gracia, porque como los otros tres libros, los dos que han salido ya, más el tercero que tiene que salir de La Crónica del Asesino de Reyes, se basan en 3 días. Es decir, Sí. la cronología, por así decirlo, la parte en días, este también. Este también va en Este día, sí. va en días, es decir, son en 7 días, si no recuerdo mal. Sí. La parte de además, yo creo que te lo pone en la parte de atrás, ¿no? Es De decir. hecho, sí, así empieza la novela. Al despertar, Auri supo que faltaban 7 días. Sí, estaba segura. Él iría a visitarla el séptimo día. Y bueno. Todos podemos suponer quién iría a visitarla ese séptimo día. Sí, bueno, es decir. Todo el que haya leído El nombre del Sí. viento, El temor de un hombre sabio, Y el que que. no, ya se lo está leyendo, El que porque no, pues. es una obra maestra. Hombre, a Porque. mí me encantó. Yo me acuerdo que cuando le cogí, dije, 900 hojas. Bueno, bien, ¿sabes? Y pues, no me acuerdo Y en cuánto me lo se leí, pero hace corto, o sea. te puedo asegurar que a lo mejor de 2 o 3 días no pasó, ¿eh? Me comí Yo las más o menos, o 900 hojas sea. del tirón. Sí, yo Y. dejaba de leer para lo justo, alimentarme Sí, poco más. poco más. Y el temor de un hombre sabio con 1200 hojas, yo espero que el nombre de. ¿Cómo era? Las Las puertas de puertas piedra. de piedra, pues que siga por los mismos derroteros. Sí. Y en vez de 1200, pues que subamos a 1500, ¿no? Es decir, porque es que también me lo leí en 2 o 3 días, ¿sabes? Es que no. Yo qué sé. Es decir, como sigamos así enganchándonos, y es que lo que queda. Lo que tiene que haber muchísimas respuestas. Que, a ver, ¿qué va a ser? ¿El último libro? Porque ahí hay Hay mucho material de sobra, más. pero vamos, es decir, porque como no nos meta 3.000 hojas, vamos, yo no creo. Hablando de lo de las respuestas, es decir, yo creo que no hay respuestas suficientes para. Vamos, no tantas No, hojas para no, tantas para nada, respuestas, para ¿sabes? nada. Pero bueno, es decir, no sé. Lo que sí es para aquellos que no han leído aún el libro, ni sabían de su existencia, ni nada de ellos, de ninguno de los tres que llevamos hasta ahora, digamos, o de los dos y medio más el tercero que tiene que salir, mejor dicho, Sí. pues ahí en YouTube puedes buscarlo. Hay un par de trailers, uno para El nombre del viento y otro para El temor de un hombre sabio. Que bueno, que. Básicamente lo que hacen es te narra la sinopsis y lo usaron para promocionar el lanzamiento de ambos libros. Y bueno, yo así es como de hecho encontré El nombre del viento. Por casualidad, mirando una web, la casa del libro, buscando otro libro, lo típico esto de otros compradores han. Dije, anda, ¿y esto? Y pinché y ahí tenían puesto ahí el enlace al tráiler y me quedé con la boca abierta. Y al día siguiente dije, pues nada, vamos a hacer una excursión a la Casa del Libro y vamos a comprarlo. Y la verdad que bueno, que para una persona que no lo ha leído y que no sabe lo que se va a encontrar, pues quizás le viene bastante bien. Sí. Yo lo conocí en la Casa del Libro igual, pero porque pasaba todos los días por delante de la librería y cuando salió el libro inundaron el escaparate de libros y la verdad es que me llamó la atención la portada en sí y después de estar una semana viéndolo pasé dentro, leí la sinopsis y me le compré directo y la verdad es que no me arrepiento para nada porque me lo vendiré igual en 2 días. Y por suerte, yo vi cuando pasé ya habían estrenado El temor de un hombre sabio y ya busqué el primero y me leí los dos del tirón. Ah, claro, a mí me pasó lo mismo. Yo en ese aspecto iba retrasado también, ¿sabes? Es Y por decir, suerte, porque si creo que hubiese acaban de estado sacar. esperando. Yo creo que acaban de sacar justo El temor de un hombre sabio Sí. y me cogí los dos del tirón, ¿sabes? Dije, pues mira, ala. Y mira, y los dos de seguidos. Y ya te digo, en una semana, lo que he dicho, en 2, 3 días me leí uno y en otros 2, 3 días me leí el otro. En una semana es que se dejan leer. Y bueno, yo creo que nuestro piloto, más o menos, a no ser que tengas algo más en el Por tintero ahora de creo hablar que. de Rofus o demás. ¿Qué podemos? No sé. En ¿Qué? principio no, y si no ya hablaremos cuando saque. Habrá que dejarse un poco de Sí. material para el siguiente libro y darle nuestra opinión y bueno, y quizás hacer algún episodio con spoiler, avisando, evidentemente, porque aquí hablar genéricamente es un poco difícil Es difícil, claro. controlarse el no voy a decir esto porque ciertas personas a lo mejor no lo han leído y están escuchando el podcast y entonces, pues bueno, no, tampoco, yo creo que hasta aquí, más o menos, ¿sabes? Es decir, como piloto. Sí, ¿no? A ver qué Así. opináis vosotros. Espero que seáis buenos y que no nos deis mucha caña, que es nuestro primer piloto de nuestro primer podcast y bueno, hay que ir aprendiendo, pero creo que. Sí, que si os ha gustado, bueno, pasaros por nuestra página del Facebook con el D20 o en el Twitter, el guión bajo D20 y nada, y comentaros por ahí alguna cosa y decirnos lo que os ha parecido, insultarnos, yo qué sé, decir lo que queráis, Lo que ¿sabes? os Y dé la total, gana. ya, sois libres cada uno. Así que nada, un Un saludo para saludito. todos. Y hasta la próxima, que espero que sea cuanto antes y que tengamos ya a un activo más, ¿sabes? Y que seamos Eso tres ya, esperamos. que le tenemos ya ahí. Así que nada, un saludo para todos y recordad, meteros en el Facebook y decirnos qué os ha parecido.